¿A dónde están las mujeres que vinieron a verlo a él? Señoras y señores, en el gigante de la terminal comienza el show de Gastón y su grupo Santa Fe. Y buenas noches, escombros, los solteros con los brazos en el aire. A ver, suena la banda desde Jujuy, llega el más romántico con ustedes. Esto es Santa Fe en vivo y dice así: pa, pa, pa, cumbia. ¡Arriba todos, todas, todas, todos! ¡Cumbia! Dice así. Fuiste ave de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. A ti. Los dos inventamos la aventura del amor. Llenaste mi vida y después y partir sin decirme adiós, y yo te vi partir. ¿Cómo dice? Es que no lo canta, tiene los cuernos hasta el techo, todos, dale. Sí, sí. Oh. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de hacer el amor en escombro, todos. Quiero apagar en tus labios la sed de arriba. ¿Cómo? Los solteros con las manos arriba. Soy soltero, porque soy soltero. ¿Y dónde están los hinchas del Santo esta noche? A ver, los hinchas del Cuervo, ¿en dónde están? Oiga, escuchá, Santa Fe, y dice así: pa, pa, pa. Para vos, amor. Es un montón de necesidad. Leo, al patio, Leo, al patio. A decir verdad. Necesito de tu amor y que en realidad. Leo, al patio de fumadores. Para la guasa, para todos los amigos ahí, San Silvestre. ¿Para qué compro? Dos están arriba, dos de River son que. Hola, y los de Boca son que, que. Lo vamos a seguir bailando con la cumbia del mar romántico. Esto es Santa Fe. Cumbia. ¿Por qué? Y lo besas a Cris. Los ojos y tú lo sabes muy bien. ¿Por qué? Cuando te veo con él, los celos que yo siento, te juro que no te miento. Y no quiero que tu amor sea de él. ¿Cómo? Loca, loca. ¿Será que estoy solo extrañándote? Polaco que están esta noche presente. Okay. Dice. Mira, mira. Esta noche se casan, ¿eh? A ver. Esta noche. Un saludo bien grande para las caprichosas, para Guada y para Patito. De Junta por Gastón, ahí está. Y no lo puedo entender. ¡Oh! Somos los más románticos del norte. mundo sabe que el borracho se cae. Todo el mundo sabe que el borracho se cae. Todo el mundo sabe que el borracho se cae. Se cae, se cae, se cae. Si me tomo una cerveza, todo me da vuelta. Todo me da vuelta y todo me da vuelta. Si tomo una cerveza y todo me da vuelta. Todo me da vuelta, en el compro me da vuelta. Seguimos, seguimos en vivo, presentando el show del más romántico. Muchísimas gracias a toda la gente de la producción de Escombro. Suena la banda en 3, 3, 3 y va. ¡Vaya! ¡Sí, sí! Y para sufrir nada más. Y somos, ya sabes, desde pequeño, eso me enseñó mamá. eso me enseñó mamá. Eso y muchas cosas más. Y yo jamás sufrí. Y yo jamás, amor, amor, amor. Yo jamás. Para la Italia de Barrio Milagro, ahí está. Yo era muy, muy feliz. Y yo vivía muy bien. Hasta que te conocí. Y la vida con dolor. Y no te miento, fui feliz. En escombros yo te encontré. Y las palmas arriba, todos, todos, todos, todos. Para todos los amigos presentes, muchísimas gracias por el aguante, por el respeto. Para todos ustedes, a ver. Hacemos palmas a los solteros, hacemos palmas. Hacemos palmas a los solteros, hacemos palmas. Para todas las mujeres suena esto que dice así. ¡Cumbia, cumbia! ¡Yo! Una vez más. ¡Dile esta corazón! ¡Somos! ¡Hola! ¡Santa Fe! Y tal vez te sorprenda que te haya llamado, pero no soporto esta situación. He cansado, pero no he logrado encontrar alivio para mi condición. Reconozco que es irresponsable y por culpa mía estoy en donde estoy. Sé que lo podía evitar, pero yo mismo ya no sé quién soy. Te llamé porque me siento y me está matando esta soledad. La gente me mencionó tu nombre, que tú eres real, amor. Y me arrepiento por no haber actuado cuando mis amigos me hablaron de ti. Dice que nunca te supe apreciar. Sin embargo, hoy estás aquí. ¡Ya sé! Y pero cuando te necesité, tú llegaste justo a tiempo. Ya no quería vivir. Y sentía que estaba perdido. Cuando estaba a punto de morir. Tú llegaste justo a tiempo. Ya no quería vivir. Y sentía que estaba perdido. Cuando estaba a punto muchísimas gracias, compro, será hasta la próxima. Chau, chau, chau, chau. ¿Se va Gastón? ¿Se cansaron? ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! A ver todos juntos, una más. Bien ahí. Que levanten las manos todas las mujeres que están felices de estar solas. Unita para mí. Unita. Nos despedimos con el himno al más romántico. Para todas aquellas mujeres que alguna vez han sido infieles. Mira, canteada. Oiga. Se despide la banda. Esto es Te Engañé. Mi amor. Oiga. Te engañé. Es que había. Te engañé. Y ahora no sé qué hacer. Es sin ti no viviré. Por favor, mi amor. Perdóname. Y mírame. Que no te puedo perdonar. Me pudiste engañar. Y lo que sentías no te quedará. Mujer que Norita tiene y la asocia al lado, a ver. Sufre. Una firme cañada, amor. Siempre. En tu corazón. Somos. Santa Fe. Y dice: hoy te vi muy rara al despertar por la mañana. Pregunté si todavía me amabas. Y temerosa me mirabas. Pero no decías nada. Y la paciencia se acababa. Y silenciaría toda la visión. Y con una lágrima en los ojos. Si tú, tú me dijiste. Chao gente, nos vamos. Te puedo perdonar. No me pudiste engañar. Y lo que sentías no te quedará. No. Gente, muchas gracias. Que el Señor y la Virgen del Milagro derrame bendiciones sobre todos ustedes. Muchas gracias por la buena onda y el respeto de siempre. Hasta la próxima. Chao. Chao. Chao. Chao. Gracias, escombros. Chao, chao. Fuerte los aplausos. Chao. Chao. Chao. Gracias. Gracias.